Buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música y de películas de Radio Buñol en la 107.9. Cuando es la 1 de la tarde, vamos a comenzar este, tu programa preferido, como lo hacemos cada sábado, presentándonos. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo que tenemos preparado para hoy. Solfeo del bueno, bueno. Y mucho. Mucho, ¿eh? Sí. ¿Eh? Y tras el cristal, nuestro compañero Roberto Zanón, buenas tardes. Buenas tardes. Encima, solfeo del bueno de actualidad. ¿Eh? ¿Todo ok por ahí dentro? Todo ok, todo a punto. Y un servidor que humildemente os habla, yo mismo, Juan Luis Payás. Bien, entrando en materia, si recordamos, la semana pasada apenas escuchamos música, porque contamos con la presencia de Raúl San Julián, con quien estuvimos charlando toda la hora que dura el programa, es decir, hasta las 2 de la tarde. Pero hoy vamos a volver por nuestros fueros y a poner música de gran nivel, recorriendo dos de las ceremonias más esperadas del mundo del cine en nuestro país por las repercusiones que éstas tienen. Hablamos de las ceremonias de entrega de los premios Goya en España y de los Oscar en Estados Unidos. Por lo que vamos a titular este programa Goyas versus Oscar. A lo que es lo mismo, Goyas contra Oscar. A lo largo de este 27º programa vamos a escuchar todas las bandas sonoras originales nominadas a estos premios, de modo que podamos así pues hacernos nuestras propias cábalas. A simple vista, o mejor dicho, a primera escucha, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellas no tienen nada que ver unas con otras, lo que, entre otras cosas, pues nos asegura la variedad, ¿verdad? Son scores o partituras que han sido seleccionadas por los propios profesionales del mundo del cine, por lo que si no os gustan, porque algunas de ellas no gustarán, como nosotros, ya veréis, lo sentimos, pues están las que tienen que estar. Las culpas que no nos las echan a nosotros. Exacto. Es lo que hay. Si los profesionales han dicho que esto es lo mejor, pues bueno, luego veremos. Además, en nuestro caso, pues haremos, como hemos hecho mención ahora, un juicio crítico y personal de lo que nos parece cada una, así como nos aventuraremos a hacer pues un pronóstico sobre posibles ganadores, aunque ya se sabe cómo funcionan las entregas de los premios, ¿eh? En todo caso, como he dicho, escucharemos música muy variada y de muy diferentes compositores, como ahora mismo os comentará Ángel en el sumario. Pero antes, Roberto os comentará las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Es así, tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo en bfmbsos.blogspot.com. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y por último, el teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Perfecto, pues antes de comenzar con el sumario, solo me queda deciros lo de siempre. Subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Y bien, como ya ha comentado aquí Juan Luis, el programa de hoy trata de los Goyas y de los Oscar, y los vamos a escuchar pero juntos, pero no revueltos. Eso, cada uno en su sitio. ¿Eh? Empezamos con los Goyas y luego seguimos con los Oscar, y para finalizar una canción que está nominada al Oscar. Ya la escucharemos, del amigo Randy Newman, que aquí le tenemos mucho cariño. Sí. Y bueno, vamos con las nominaciones a los Goyas. Son las siguientes: Alberto Iglesias por Los Abrazos Rotos. Roque Baños por Celda 211. Darío Marianelli por Ágora. Y Federico Jusid por El Secreto de Sus Ojos. Bueno, tenemos aquí dos pesos pesados del cine español: Alberto Iglesias y Roque Baños. Un peso pesado del cine mundial, se podría decir, Darío Marianelli, tiene un Oscar. ¿Sí? Y un recién llegado, digamos, ¿no?, Federico Jusid, pero que probablemente la gente lo conozca más de lo que pueda parecer. Hablaréis un poquito de él y veréis cómo si lo conocéis. Comentaremos que esta música se ha escuchado, ¿eh? Sí. Y bueno, y luego vendrán los Oscar. ¿Y quiénes son los nominados al Oscar? Pues son Michael Giacchino por Up, esta película animada de Pixar. Sí. Marco Beltrami y Buck Sanders por la película En Tierra Hostil, la película de la guerra de Irak, dirigida por Catherine Bigelow. Alexandre Desplat por El Fantástico Señor Zorro, de Fantastic Mr. Fox, película de animada, de stop motion, de muñequicos, dirigida por Wes Anderson. Hans Zimmer en El Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Y por último, el James Horner, como no, por Avatar. Avatar, esta película de la cual habla todo el mundo tanto, esta película dirigida por James Cameron. Y bueno, creo que no está nada mal. Esto es el menú para hoy. Vamos a ver cómo sale la comida, que yo creo que va a salir buena. Sí, sustanciosa. Por lo menos con variedad, ¿eh? Variada. Y bueno, empezamos, Roberto, con el primer tema. O hablamos un poquito, ¿cómo lo hacemos? Ponemos la música primero, ¿verdad? Vamos a dar un respiro, ¿no? Vamos a dar un respirito, sí. Bueno, pues como he dicho, Ángel, vamos a comenzar con los Goya. Este galardón que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Sí, es un premio que consiste pues en el busto de Francisco de Goya, ¿verdad? Realizado en bronce por el escultor José Luis Fernández. La primera edición, pues hace muy poco, relativamente, el 16 de marzo de 1987. Y el primer compositor, nosotros vamos a hablar de bandas sonoras, ¿eh? Porque es lo que a nosotros nos gusta. El primer compositor que tuvo el honor de recibir el primer Goya, la mejor banda sonora original, fue Milladoiro, por La mitad del cielo. Entre las últimas premiadas, pues las compuestas por Roque Baños, Los crímenes de Oxford y Las trece rosas. En mitad de todo esto, pues bueno, nos encontramos con Alberto Iglesias, del cual vamos a hablar a continuación. Pues el coleccionista de Goyas, nada más y menos que 7 Goyas. Por Volver, Hable con ella, Lucía y el sexto, Todo sobre mi madre, Los amantes del círculo polar, Tierra y La ardilla roja. ¿Estaremos hablando del octavo? Pues no lo sé, nominado está. 7 Goyas y otras cuantas nominaciones. Sí, un par de nominaciones más. Bueno, 3 nominaciones más contando esta. O sea, vamos, 10 veces ha estado el hombre ahí en el candelero, lo cual es la mayor parte del tiempo en los Goya. Y después de Alberto Iglesias, pues, ¿qué os parece si ponemos algo de Alberto Iglesias, no? Pues sí, vamos a escuchar. ¿O seguimos comentando algo de Goya? Yo creo que... Bueno, pasamos a hablar de Alberto Iglesias. Sí. En esta ocasión, este año, está nominado por Los abrazos rotos, la película de Pedro Almodóvar, y en la que compone una partitura muy en su línea de las películas con Almodóvar, porque se puede decir que Alberto Iglesias tiene un estilo ahí para Julio Medem, tiene otro estilo para Pedro Almodóvar, tiene otro estilo para las películas que hace fuera de España, que también ha estado dos veces nominado al Oscar. Sí, sí. En este caso, esta película tiene una banda sonora muy de tensión, o sea, está muy logrado en la película, muy incluso que a veces llega a recordar a Bernard Herrmann, en el sentido de que cuando está los momentos, digamos, felices para los protagonistas de la película, se oye la banda sonora ahí como dando una cierta tensión, como diciendo, esto va a ser efímero, esto no va a durar, esto se prepara algo malo, ¿no? Entonces, de alguna manera le da una tensión inusitada a la película, ¿no? Siempre estás esperando qué es lo que va a pasar. Es lo más logrado de la película, posiblemente, además la tensión, y gracias en gran parte a Alberto Iglesias. Sí, de hecho, Almodóvar decía, que ya lo hemos comentado aquí, pero que es una de las bandas sonoras que más le ha costado a Alberto Iglesias realizar, ¿no? Está trabajada, ¿eh? Parece que está muy trabajada. Muy trabajada. ¿Y si os parece, la escuchamos? Pues sí, vamos a por ella. Bueno, pues ahí tenemos una de las posibles ganadoras. Como ha dicho Ángel, muy intimista, ¿no? Muy, muy, muy de Almodóvar, ¿eh? Sí, creo que, vamos, tiene muchos números para llevárselo. Además, hay que recordar que esta misma banda sonora se ha llevado el premio al cine europeo, ¿eh? A la mejor banda sonora del cine europeo. Del año pasado. Bueno, o sea, pues eso tiene mucho que decir. Pero quizá su mayor hándicap es Pedro Almodóvar, que últimamente parece que cae mal a los Goya. Eso y que tiene ya 7 ganados, ¿no? Sí, sí, pero por eso digo últimamente. Igual se han cansado de él y a lo mejor también se cansan de Alberto Iglesias, a saber. Bueno. No sé. Bueno, vamos a seguir con otro que también está últimamente muy cansino, ¿no? Sí, sí, este no se han cansado aún de él, por lo visto. Roque Baños, hablo así porque se engancha un poco, es el único que tiene este genial compositor, ¿verdad? Este murciano de Jumilla. Uh-huh. Bueno, la verdad es que en el año 2001 tuvo su primera nominación por la comunidad y a partir de entonces, pues que casi todos los años ha estado nominado, se ha llevado, de hecho tiene 3, uno de la mejor canción, Salomé. Y luego lo tiene el Goya por Las 13 Rosas en el 2008, Los Crímenes de Ofor en el 2009. Repetirá en el 2010. Uh-huh. Y todas las nominaciones que tiene, ¿no? Desde el 2003 hasta ahora. 800 balas, El Maquinista, Frágiles, A la Triste. Uh-huh. El colaborador habitual de Álex de la Iglesia, pero que también trabaja para muchos otros directores, como Daniel Monzón en este caso, y que también hace música de banda, en fin. Sí, sí. De hecho, muy creativo. El Litro llevó un paso sobre suyo a certamen, pasa. Uh-huh. Muy prolífico, sí. Y bueno, vamos a ver cómo le queda la cosa con esta Celda 211. En este caso, pues ponemos y luego comentamos un poquito. Sí, vamos a escucharla. Thank you. ¿Ves? No les mentía cuando decía que la música iba a ser muy variada y diferente. Bueno, aquí hemos puesto lo mejor de la banda sonora, o sea, lo más audible, ¿eh? Porque el resto es como lo que sonaba al principio, eso, a base de ritmos. Muy percusivo, ¿no? Muy percusivo. Que claro, en la película queda como un guante, ¿no? Queda perfecta, ¿no? Para lo que se pretende, mantener al espectador en tensión. Eso. Está muy bien ese muchas sentido, veces pero... es lo que la banda sonora es lo que se busca de ella, ¿no? Sí. No solo que sea una música muy bonita, que sea una melodía maravillosa, sino que case con la imagen. Sí, así es. En todo caso, vaticino que no va a tener, no se va a comprar demasiada gente el compact, ¿eh? No se lo va a descargar a internet, porque es durillo. Sí, sí. Y bueno, para mí no es lo mejor que ha hecho Roque Baños hasta ahora, sobre ser bastante meritorio en cómo está adaptada la película, pero veremos a ver cómo queda la cosa. Bueno, hablemos de que una partitura correcta. Sí. Que veremos a ver. Que se presta a su función, sí. Uh-huh. Vamos a seguir con Darío Marianelli, este compositor italiano, nacido en Pisa. Este tío a mí me vuelve loco, me encanta. Este hombre ha trabajado mucho en el cine italiano. Uh-huh. Y bueno, pero luego dio el salto a Hollywood. Y ahora está en España. Y ahora en España pues ha hecho Ágora con Amenábar. Yeah. Amenábar, que no ha hecho la banda sonora de su película. No, es extraño. Decían que quería fichar a John Williams. ¿Lo intentó? Lo intentó. Pero John Williams le dijo que no, que está mayor y que ahora solo hace cosas que le interesen mucho, mucho, proyectos personales o de Spielberg. Ah. Qué crack, Amenábar, ¿no? De todas formas, sí, Amenábar sí. Contó con uno grande, ¿eh? Porque, uno muy bueno que tiene ya... fue nominado 2 veces a los Oscar y una la ganó. Nominado por Orgullo y Prejuicio. Uh-huh. Y lo ganó por Expiación. Expiación, Atonement, ¿no? Sí. Que la pusimos aquí y a mí me vuelve loco. Es una grandísima buenísimo. Banda sonora. Bueno, entre otras películas se puede comentar pues películas como Happy Now, El secreto de los hermanos Grimm, uh-huh. V de Vendetta, uh-huh. O sea que ha hecho algunas cosas pues relativamente conocidas, ¿no? Adiós Bafana también. Y bueno, esta película Expiación se puede, este domingo lo echan en Canal Now. Ah, pues mira. A las 10 de la noche creo que es. Una película muy muy recomendable, no solo por la película en sí, sino por su banda sonora, por todo en general. Y todo, está, una película está muy bien. Buena, sí. Y no sé si Ágora igual aún puede verse en algunos cines. Y Ágora igual. Yo creo que en alguno estará aún. Ágora creo que es muy posible que aún esté en algún cine que otro. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento, ¿no? Uh-huh. Lo dices tú porque a mí esto se me traba. Uf. Ungodliness and Witchcraft. Deberíamos haberlo traducido. Quiere decir impiedad y brujería. Uh-huh. Que es la acusación que se le hace a, no sé si estoy contando demasiado, pero es histórico, ¿no? A Hipatia, la famosa filósofa de Alejandría. Bueno, pues vamos a escuchar este fragmento. Bueno, pues ahí tenemos la tercera, ¿verdad? Un sonido mucho más envolvente, armónico, melódico, con un trato exquisito de las cuerdas, ¿no? Sí, es un sonido atmosférico, uh-huh. que es la constante a lo largo de toda la película. Y bueno, y usa también instrumentos étnicos como este que hemos oído, el duduk. Es una especie de oboe que se usa, es el instrumento nacional de Armenia. Ah. También se usa en sitios como Turquía, Siria y sitios así. Este también podría ser el que sale en Gladiator y este tipo de películas. Sí. El duduk también se usa en Gladiator, que no sé si es real o sintetizado o cómo, pero vamos, sí. Viniendo de Zimmer puede ser cualquier cosa. Sí, bueno. Duduk. Pero bueno, mira, me gusta el nombre. ¿Sí? Duduk. El duduk. Bueno, pues ya tenemos tres. Pues vamos a por cuarto y último. Sí. Federico Jusida. Bueno, este es por la película de Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, película argentina. Argentina, que también está nominada a los Oscars a mejor película extranjera. Sí. Bueno, Federico Jusida. Yo digo que Federico Jusida ha nacido en Buenos Aires en el año 73. Ni idea. Y este es argentino, tal, no lo conocemos. Pero si os digo, sin embargo, que ha hecho la música de series como La Señora, amigo. La Habitación de Fermat, esto es La una Familia película. Mata, Cuestión de Sexo, la Hermanos Detectives, La Familia Mata, pues, y unas cuantas. Y también en películas ha hecho Salir Pitando, por ejemplo, El Partido, bueno, ha hecho de todo. Es que es argentino, pero trabaja en Madrid. Amigo. Vive en Madrid y hace música, pues como podemos ver, para cine y televisión. Uh-huh. O sea, y además, la señora, de calidad, ¿eh? Esta serie que la está viendo todo el mundo, ¿no? Tiene un éxito arrollador, la señora. ¿Sí? Pues que se ve que la música es de este señor. Uh-huh. Este joven compositor y pianista argentino que vive aquí. Y además que ha hecho una melodía preciosa para esta banda sonora. Para mi gusto, un poco escasa en cuanto a contenido musical, pero una melodía de estas que pueden hacer una década, ¿eh? Porque es muy buena. La escuchamos y luego ya lo hablamos. Comento. Bueno, una auténtica delicia, ¿verdad? Pues sí, el gran tema, vamos, de los Goya, pienso yo, de todas las Sí, si hiciéramos una selección como algo puntual que a destacar, obviamente yo destacaría este estrato, porque es una melodía preciosa. Melodía de seducción, José. Sí, pero es que una banda sonora es más que esto. Claro, si la escuchamos entera, como la hemos escuchado nosotros, por lo menos es mi opinión, tiene seis cortes y menos uno o dos, todo va en relación a este tema. Lo que hemos podido conseguir, porque no está editado en disco. Sí. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Y bueno, sí, hay algún otro tema que es así mozartiano, más de tensión, el del estadio, el tema del estadio, pero bueno. Sí, más o menos este es el tema, que con diferentes variaciones, con cuerdas, con piano, variando un poco, ¿no? Y bueno, veredicto. Sí, ahora llega el turno de que el bueno, el feo y el malo se moje, ¿eh? Sí, bueno. Los que estamos aquí. Vamos a hacerlo con dos preguntas. Vamos a hacer dos. Una, ¿cuál creemos que vamos a ganar? Y otra, ¿cuál nos gustaría que ganara? Mira, ay. Los pitidos. Ay. Roberto, empiezas tú. Y encima lo voy a apuntar, ¿eh? Sí, empiezas tú, una porrita, a ver. Ahí en casa sí, también pueden hacer porritas, ¿eh? La ronda de favoritas, favoritas son las que más nos gustan, ¿no? Sí. ¿Cuál queremos que gane? Sí. ¿Vale? Entonces, yo quiero que gane... que estoy ahí entre Alberto Iglesias y Marianelli. Pero bueno, voy a votar por Alberto Iglesias, que sé que alguien votará por Marianelli. ¿Y quién crees que va a ganar? Pero lo digo los dos ya. ¿Yo ya? Claro. Vale, pues ¿quién creo que va a ganar? Pues Ágora. Así las voto las dos. Bien. O sea, la que me gusta es Abrazos Rotos y creo que va a ganar Ágora. Bien, pues que coste esa apuesta, digamos, personal y la apuesta, pues digamos, práctica. En mi caso, pues la verdad es que estoy hecho un mar de dudas, porque yo creo que pues se la puede llevar cualquiera de las cuatro. ¡Hala, toma! No, es que se la puede llevar cualquiera. Pero hay que mojarse. Muchas gracias en premio por consolación, por... Bueno. Hay que mojarse. Ya por decir algo, yo voy a hacer una apuesta arriesgada. Voy a decir que se lo van a dar a Federico Jusid. Que de paso, además, más que nada me baso en que, yo qué sé, Darío Marianelli es que... Ya que ha ganado. ¿Qué falta le hace un Goya, ¿no? A este hombre, ¿no? Es que es un poco eso, ¿no? Alberto Iglesias tiene muchos y Recomiendas también muchos, ¿no? Entonces, pues... No sé. Y bueno, y la verdad es que de todo lo que estaba escuchando... Pues hombre, la música de Darío Marianelli... La música de Federico Jusid sí que es cierto que es muy breve, ¿no? Pero es que la de Darío Marianelli me ha resultado un poco agobiante escucharla entera, porque es demasiada música, pienso yo. Y eso en la película, yo... Es uno de los problemas que veo a la película, sobre estar muy, muy bien hecha y muy adecuada a la imagen. Alberto Iglesias casi que lo mismo... Y Roque Baños, y vamos, demasiada, pero vamos, que me sobra por... Yo es que casi que la que más me ha gustado, por su brevedad, digamos, es la de Jusid. Digo, en serio, aunque solo sea un tema, el tema más o menos principal. Tú apuestas doble por... Apuesto doble por este chaval, a ver si se lo lleva, que además es un joven talento. Y yo qué sé, quedar... O sea, sí o sí, las dos... Secreto de sus ojos. Sí. Muy bien. ¿Y bueno, Juan Luis? Pues yo me inclino porque creo que va a ganar... Más deseo que gane, porque también me gusta Ágora, pero me gustaría que ganara Federico Jusid. La he pelado, como he dicho, que era corta y tal, pero de verdad que este corto que hemos escuchado, la melodía es entrañable y ha dicho que puede marcar una década, y me gustaría que este chico pues que tirara para adelante, ¿verdad? Pero me inclino porque va a ganar Ágora, ¿vale? Considero que sería una sorpresa tremenda que ganara Roque Baños, pero bueno, se podría dar también. Recapitulando, para mí, me gustaría que ganara Los Abrazos Rotos, pero pienso que va a ganar Ágora. Para Juan Luis también piensa que va a ganar Ágora, pero le gustaría que ganara El Secreto de sus Ojos. Y para Ángel, cree y desea que va a ganar El Secreto de sus Ojos. Pues ahí está, a ver lo que pasa. Una apuesta. Nos hemos mojado el sábado que viene, ¿no? Porque sí. Porque recordar que los premios se darán el domingo 14 por la noche. O sea que el sábado que viene, ¿no? Al otro sabremos el veredicto y aquí vendremos pues alegres o tristes o... Bueno. Habremos acertado o no, pero bueno, esta es nuestra porra. Nosotros hubiéramos ejercido nuestro derecho a voto, hubiéramos votado esto... Y luego pues hubiera salido. Tal vez despotriquemos. Sí. ¿No? Despotriquemos un poco. Esto no puede ser. Y seguro, tal. Seguro. Seremos críticos. Bueno, cambiamos de tercio. Sí. Vaya, ese corte tenemos que conseguirlo. Eso sí, tenéis una banda sonora de corridas de toros. Entonces vamos a pasar de los premios de la Academia de las Artes de las Ciencias Cinematográficas Españolas a A la americana. Que se llama igual, además, igual. Exactamente. Oscar, y el primer tuvo lugar por primera vez el 16 de mayo de 1929. Que no había entonces ni siquiera cine sonoro. O sea, exacto, para que veas tú, o sea, si claro, esto tiene... Igual si he descrito antes el premio, pues ahora lo voy a describir también este, el Oscar, ¿no? Porque me hace ilusión y me gusta. Todo el mundo lo conoce, pero bueno, hablamos de una estatuilla dorada que representa a un hombre desnudo sosteniendo una espada que aguanta de pie sobre un rollo de película con 5 radios. Esto es importante, porque cada radio simboliza una de las 5 ramas originales de la Academia. Es decir, uno, actores, guionistas, directores, productores y técnicos. ¿Vale? La estatuilla fue creada en 1928 por el escenógrafo de la Metro Goldwyn-Mayer, Cedric Gibbons. Y a partir de 1931 viene la anécdota. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama Oscar? Porque una tal, Margaret Herrick, pues exclamó al verla que, ostras, pues este se parece a mi tío Oscar. Y desde entonces, pues la estatuilla ha tomado el nombre de Oscar. Dicho esto, pues nada, vamos a entrar a escuchar la música de los Oscars, ¿no? Sí, valdría la pena comentar un poco sobre el proceso de elección. No sé, bueno, si lo comentamos sí, ahora o después. Ahora. Sí, lo hablamos ahora. Funciona igual aquí, ¿no? Es igual en Goya que en Oscar, porque los Goya son un calco de los Oscars, ¿por qué negarlo? Sí. Y bueno, simplemente lo que ocurre es que la Academia de Cine está formada por profesionales de cine y está dividida en gremios. Uh-huh. Entonces, el gremio está el gremio de maquilladores, está el gremio de escenógrafos, está el gremio de directores de fotografía, gremio de actores, que es el más grande de todos, uh-huh, donde más gente hay. Y luego está, pues, el gremio de compositores de bandas sonoras. ¿Cómo se pertenece a uno de estos gremios? Pues originalmente fueron los fundadores de la Academia, estos miembros de estos gremios, pero posteriormente se ha incluido en la Academia a cualquier profesional que haya sido nominado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, esta es la razón por la cual son mayoritarios los actores en la Academia. Porque los actores porque hay 4 categorías de premios para actores, por lo tanto, uh-huh, pues muchos nominados, pues muchos actores pasaron a formar parte de la Academia. Uh-huh. Se comprende, ¿no? Esto cómo funciona. Bien. Pues, bien, las nominaciones las hacen los gremios. O sea, que las 5 nominadas a los Oscar que vamos a decir ahora las han seleccionado por votación, arreglado unas reglas de elegibilidad. Uh-huh. Pues los compositores que forman parte de la Academia y en ese gremio de compositores, entre ellos está Alberto Iglesias, lógicamente. Claro. Como fue nominado, pues ya sabemos que de estas nominaciones uno de los votos fue de Alberto Iglesias, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que en los premios finales, las 5 nominadas, pues se votan y ella sí que vota toda la Academia. Ahí vota todo Cristo. Ahí vota todo el mundo, incluyendo actores y tal, lo cual explica en parte algunos de los disparates que hemos visto últimamente, ¿no? Porque gente que no sabe mucho de música, pues vota esto. Exacto, muchas veces tenemos 5 nominaciones excelentes y suele ganar una que a lo mejor la crítica o la gente que entiende o que conoce las bandas sonoras no da como favorita, ¿no? A veces pasa algo peor incluso. O sea, tenemos 4 excelentes, una algo más floja y gana la más floja. Eso ha pasado más de una vez, ¿no? Y aquí también tenemos la teoría conspiratoria, ¿no? De que vota la gente, pero luego ahí se modulan un poco los premios. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. Sí que parece, huele mucho a eso. Huele mucho a que dan a veces premios de consolación, ¿no? Por ejemplo, votan una película como mejor película. Otra que les ha gustado mucho, y esta me gusta mucho, pero claro. Voy a votarle para otra categoría. Voy a votarle para escenografía o para fotografía o para banda sonora. Y se distorsiona un poco los premios, ¿no? Y se distorsiona un poco, sí, así es. Es un problema. Pues nada, al lío. Primer nominado, Michael Giacchino con la película Up. Que decir que la mejor nominación que tiene Michael Giacchino es la que les pusimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo. La tenemos como sintonía. Correcto. ¿Eh? La vimos, nos encantó, salimos del cine silbándola, no pudimos evitarlo y la pusimos como sintonía aquí en... Noticias y recomendaciones. Mm. Por eso, bueno, no sé si ganará o no, pero estamos con ella. Sí. Bueno, ¿quién es Michael Giacchino, Ángel? Michael Giacchino es un compositor americano, a pesar del nombre. Es un americano de... ¿Y americano o italoamericano? Es italoamericano, pero vamos, que es... Americano de Jersey, ¿no? ¿Jersey, New Jersey? Concretamente en la localidad Riverside Township, en Nueva Jersey. Oh. El estado jardín, esto verde. Yo estaba allí y, vamos, os puedo decir que ahí no ves el marrón de la tierra por ningún lado. Sí. Y bueno, premios tiene muchos. Tiene, se llevó un montón de premios con Los Increíbles, el premio a la mejor banda sonora mundial y tal. No pudo obtener la nominación al Oscar, sorprendentemente no fue la gran sorpresa del año 2005. Y luego, pues posteriormente, se ha llevado pues premios Emmy, que son los Oscar de la televisión. Uh-huh. ¿A qué? A Perdidos. Perdidos, Lost. Este es el compositor de la banda sonora de Perdidos. De actualidad ahora, ¿eh? Porque va a empezar la sexta temporada. Vuelve, sí. Vuelve. ¿Sexta y última? Sexta y última, bueno. Ahí es nada. Y bueno, y también pues estuvo nominado al Oscar por Ratatouille, película excelente de Pixar. Excelente banda sonora. Como podéis ver, hemos nombrado ya de Pixar, Los Increíbles, Ratatouille, las dos dirigidas por Brad Bird. Uh-huh. Y luego está The Up, con la cual ha logrado pues nada menos que el Grammy, bueno, dos Grammys de hecho, o sea, mejor banda sonora y mejor fragmento musical, uh-huh, mejor fragmento instrumental en película, y también el Globo de Oro. O sea, que lo tiene todo menos el Oscar. Lo tiene todo menos el Oscar, este vamos hombre a ver, ya. Sí. Y vamos a ver cómo queda la cosa. De momento vamos a escuchar un fragmento de esta banda sonora, muy variada, aunque se apoya toda en el mismo tema, pero hace muchas variaciones de estilo, a veces es Mancini, a veces es Williams, a veces es Goldsmith, hace todo. Vamos a escuchar un fragmento. Pues ahí tenemos APA. ¿Vuelve el neosinfonismo? Seguro. Vuelve, pero no del todo, ¿eh? Porque vamos a ir escuchando que de las 5 nominadas, esta banda sonora es la única que no tiene maquinicas, uh-huh, de por medio, ¿eh? Uh-huh. El uso de instrumentos de toda la vida, vamos. Bueno, la tecnología está bien, pero sí está bien aplicada. Pues nada, ¿decimos algo más de Michael Giacchino o pasamos? Pasamos, ¿no? Vamos adelante, que el tiempo se nos come. Sí. Luego hablaremos de otra película animada, vamos, la siguiente en liza. El fantástico señor Zorro. Está basada en... Le he llamado así porque... Si no me equivoco, es así como se llama el... ¡Ah, no! ¡Me he colado! ¡Oh! No, no toca esa, toca en Tierra Hostil. Es que esta, no sabemos cómo quitarnos la de en medio. Es que me, me la quiero saltar inconscientemente. Son de estas que dice, bueno, ¿por qué están aquí? Pues no lo entendemos. Voy a crear tensión mientras habláis. Sí, porque es que, vamos, es una banda sonora que los que han visto la película comentan de que no aporta prácticamente nada, incluso pasa desapercibida. Pero, pues mira, pues por arte de magia ha aparecido entre las nominadas, lo cual... apoya mi teoría de que, digo, muchas veces la gente vota por votar y que no escucha las bandas. Supongo que era atmósfera, ¿no? En este caso, ten en cuenta que es una nominación, por lo tanto no lo han votado los del gremio. Sí, sí, por eso, arrastre. Sí, por eso digo, pero luego hablaré yo de mi teoría que tengo de sobre Hans Zimmer y venimos a ver, pero bueno... La banda sonora es esto, ¿eh? Sí, ¿no? Mayormente. Esto que está sonando es más o menos por la tónica general de la banda sonora, sí. Claro. Esto parece Cuarto Milenio, ¿eh? Sí. Bueno, no sé. No voy a caer en el error. Yo no voy a opinar, obviamente, al no haber visto la película, no puedo opinar sobre cómo se adapta a la imagen. Uh-huh. Pero de momento es durillo, ¿eh? Es dura. El Ligeti, pero joven. Sí, sí. ¿Eh? No, a mí me parece más duro esto que Ligeti. Sí, en vez. Esto es bueno, si lo hubiera Kubrick, digo, igual lo utilizaba para algo. Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar un corte, el mejor corte de la banda sonora. Con diferencia. ¿Quién ha compuesto esto? Lo que han puesto Marco Beltrami y Buck Sanders. Bueno, Marco Beltrami es compositor pues de terror, ¿eh? Uh-huh. Ha hecho Scream, Mimic y cosas así, ¿no? Entonces, han hecho Yo Robot, Hellboy, Blade. Entonces, pues, es un poco pues música de este tipo, ¿no? De ambiental y también pues basada en la electrónica muy a menudo, ¿no? Hablamos de una película que trata de la guerra de Irak, ¿no? Sí. Sí, de desactivadores de bombas. Esa película se supone que tiene que ser muy realista y muy... Mira, un tema muy, muy candente en estos momentos, ¿no? Y bueno, y el segundo que le ha ayudado a la banda sonora tiene Buck Sanders. Es otro compositor, arreglista y productor. ¿Y guitarrista? Y guitarrista. Uh-huh. Y toca la guitarra en esta banda sonora. Ya la había tocado en alguna que otra banda sonora, como el Estudio 54 o los Altar Boys. Pues vamos a... Bueno, pues vamos a escucharla, una banda sonora que a nuestro juicio se ha colado, pero... Vamos a escuchar el posiblemente mejor fragmento de la banda sonora, que creo que es el de Kratos. Vamos. Aquí ya... Bueno, pues aquí tenemos En Tierra Hostil, una música, a mi opinión, un poco hostil. Bueno, y ahora sí, vamos con la segunda película animada, que es, digamos, sería la segunda liza, porque los premios los ha ido acabando hasta ahora, pero la segunda en premios ha sido El Señor Fox. Y esta todavía no llega a España, ¿verdad? No, está basada en un relato, un cuento de Roald Dahl, este escritor de libros infantiles, que además suelen ser libros bastante buenos. Y bueno, el director es Wes Anderson. Este tío... Vamos. Ese os gusta, ¿eh? ¿Vosotros? The Royal Tenenbaums. Sí, The Royal Tenenbaums. Life Aquatic y todas Aquatic estas. Y... Genial, es genial. Me pregunto si estará por ahí metido su actor fetiche. Por supuesto, están todos ahí. Están Jason Schwartzman, está Bill Murray, como no. Hay Murray también metido por ahí. Está Chris Owen, doblaje, ¿no? Doblando los de siempre. Y Owen Wilson está por ahí. Owen Wilson, por supuesto. Wilson es que salen todas las que hace. Es que es tremendo, ¿no? No, salen todos los que salen en todas sus películas, pero esta vez doblando las voces de los personajes animados. Uh-huh. Ah, pues mira bien. ¿Quién hace el zorro? Habrá que buscarlo. Pues ahora no y recuerdo. Y Murray, a lo mejor. Ahora no recuerdo. Vete a saber. Tiene, ¿no?, cara de pinta que sea Owen Wilson. Igual a Owen Wilson. Bueno, y el compositor Alexandre Desplat. Compositor ya francés, que ya tiene cierto renombre. Pues sí, hombre, aquí tenemos, a ver, base de datos. Sí, este señor ha sido nominado en dos ocasiones, ¿eh? Fue nominada el año pasado por El Curioso Caso de Benjamin Button. Grandísima banda sonora, que yo pensaba que iba a ganar. Sí, nos llevamos ahí una excepción. ¿Sí? El anterior por The Queen. Y bueno, este hombre ha hecho de todo en cine francés, ha hecho un montón de películas. Es que hace 5 o 6 bandas sonoras por año, este. Sí, sí. De hecho, comentaremos, ¿no?, que este año lleva 7 bandas sonoras en el 2009. O sea, ha ganado el premio al mejor compositor del año, ¿cómo no? Haciendo 7 bandas sonoras y todas ellas de películas importantes. Sí, pues, es que es uno de estos fichajes, ¿no? Que sí, hace, ¿no?, mucho cine europeo, destaca en el cine europeo y de repente, ¡pam!, lo fichan, sí, y se lo llevan a Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, sí. Son muy sabios los americanos. Sí, saben mucho de esto. Vamos a escuchar 3 cortecillos de la banda sonora, porque está compuesta por cortes así muy, muy pequeños, en duración, y también por otras grandes canciones. Vamos a escucharlo porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Vale, vamos. Tenemos otra. Han sido tres cortes, ¿eh? ¿Tres cortes? Sí, sí, tres cortes cortitos. Para ver cómo la música denota frescura, ¿no? Sí. Dinámica, ¿no? Y con toques entrañables, ¿no? Como ha comentado Roberto, está mezclado con temas que son canciones ya conocidas. Uh-huh. Como le gusta hacer a Wes Anderson, que selecciona las canciones para sus películas muy bien seleccionadas. El tío es un crack en este sentido. Uh-huh. Y también hay algún que otro fragmento de George Lerry, el fragmento uh-huh. este que, por ejemplo, el gran coral este que pusimos de la noche americana en algún sí, programa. Sí, sí. Entonces, pues no sé yo cómo, si la gente, los votantes serán capaces de distinguir lo que es el score en sí de Splat ajá. de lo que es la banda sonora entera. Recordemos que habrá score que es la partitura original, ¿eh? La partitura, lo que se ha escrito original para la película. Efectivamente. ¿Eh? Muy recomendable el universo de Wes Anderson cuando venga a nuestras pantallas. Esperemos que llegue. Ajá. Uh-huh. ¿Y el siguiente? Y bueno, de Alexander Desplat, de uno que quiere ser grande, que está ahí, a uno que hace tiempo que es grande, Hans Zimmer. Bueno, este tío está en la cresta de la ola, lo sigue estando. No sé qué vamos a contar de él ya, tiene varias nominaciones. Le dedicamos un programa, hace muy poco. Sí. Y lo que hablábamos de los propios premios tiene el Rey León y varias nominaciones. Tiene concretamente pues 6 nominaciones, aparte de Rey León, o sea que no está mal. Que es un hombre que está ahí. Y lo que hablamos antes de cómo se accede, ¿no?, a estas nominaciones. Si son los propios profesionales los que votan las partituras, si hablamos de que Zimmer es el capo de la empresa Remote Control, donde colaboran tantos y tantos y tantos y tantos profesionales de cine, pues posiblemente si el jefe presenta una banda sonora, pues supongo que el resto le votará. Esa es mi sí, bueno, mi teoría. En la medida en que hayan sido nominados. Y este forma parte de la academia. Bueno, son tantos. Bueno, algunos que otros son. Powell sí que está. Powell, Lisa Gerrard también. Sí. Y de hecho ganó un Oscar. Gasol William también. Hay muchos que están. Sí, hay gente. Hay muchos que están ahí. Veremos en Remote Control. Y supongo que habrán nominado a GB. ¿Por qué algo? Porque Zimmer ha hecho partituras muy buenas. Pero esta me parece una partitura muy correcta, pero. Recordemos que es para normal, Sherlock Holmes. Resultona. La película Resultona, de... si quieres, pero. Resultona. De Guy Ritchie, uh-huh. el Sherlock Holmes modernez, uh-huh. Que me repele un poco. Pero Sherlock bueno. Holmes karateka. De hecho lo es en las propias novelas, ¿no? En las propias novelas se menciona que conoce el jiu-jitsu y las artes marciales de Sherlock Holmes. O sea, pues iba a ser lo que pasa es que no se pasa toda la novela pegando bofetadas, eso sí. En esta sí. Hay que aprovechar a Robert Downey Jr., ¿no? Que se puso cachitas para la película esta, ¿cómo se llamaba? Que iba metido dentro de un... Iron Man. Se puso cachitas, ahora tiene que aprovecharse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar esto. A ver qué opináis vosotros. ahí tenemos la versión de Zimmer para este Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Una música bastante particular para una película bastante particular. Mm. Bueno, sigamos adelante y hemos hablado de un consagrado, pues vamos a otro. Horner. Al rey del mundo, ¿no? Último nominado. El rey del mundo es el director. Director, otro James Cameron. Claro. James Horner es la película Avatar. Bueno, ¿qué os vamos a contar que no habéis visto por la tele de la película? Nada. Vamos a hablar simplemente de la banda sonora, pues eso que es una banda sonora, en la cual Horner recurre pues a cosas que ya había hecho antes de alguna manera, ¿no? La mezcla un poquito con sintetizadores y tal, procurando no ser del todo Zimmer. Cosa que ha sido un poco difícil, algún tema no ha podido ser, pero eso es porque es muy aficionado al theme track James Cameron. Muy influyente James Cameron, sus compositores les lleva muy... Yo quiero que suene como esto. Ya, tiene muy claro lo que quiere y... Sí, porque el Titanic es así. El tío le tenía frito, a James Horner le tenía frito con música de Enya. De Enya. Quiero que suene como esto, como tal, como cual. Y al final pues hizo el arreglo este para Celine Dion, sí, y porque, todo eso un poquito. Porque hemos hablado que es uno de los Horner más sintetizado, ¿no? La de Titanic. Sí, sí, fue por eso. Y aquí vuelve a las andadas también con un poco. Vuelve a las andadas porque está Cameron, ¿eh? sin perder el sonido Horner, ¿no? Que tan afamado le ha hecho, ¿no? Sí, hay aquí un poco, hay un poco de étnico, hay un poco de parabará. No creo que sea la mejor banda sonora de Horner, pero en todo caso pues cumple, ¿no? O sea, se puede decir que es de las buenas. Sí, sí, es bastante correcta. Y bueno, veremos a ver a la gente que... Yo que no soy muy horneriano, tengo que decir que me ha gustado. O sea que... ¿No? Y bueno, decir que Avatar es la película ya más taquillera de la historia del cine. Y además también parece la gran favorita a los Oscars en general. Sí, por eso igual lo que hemos hablado nosotros, que igual eso arrastra, ¿no? Y puede llevar a esta manzona pues a ganar el Oscar. Luego daremos el veredicto después. Pero de escucharla. Veremos a ver. Así que en todo caso, pues nada, recomendamos a la gente que vaya a escuchar. Nosotros todavía no hemos ido, sí que la hemos escuchado bastante, la banda sonora, la película, estamos buscando el momento para ir a verla. Es que la queremos ver en 3D, ni manera, es que hay bofetadas. Pocas salas y ya está. Y las que hay son muy caras y en fin. Y hay que buscar el momento oportuno, pero iremos a verla. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Y luego hacemos nuestras quinielas y cábalas. Bueno, se lo ha vuelto a hacer Ángel, la ha vuelto a meter en ¿eh? Sí, la ha vuelto a meter James Cameron en Ethem Track. Con Enya, y me pregunto, ¿por qué la próxima película no se la pide a Enya? Pues eso digo yo. Sería más fácil, ¿no? No, es que ella lo intentó con Titanic, pero ella dijo que no le gustaba hacer música para películas o algo así, no sé cómo estuvo el tema. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, falta la canción, que la vamos a escuchar. Y la porrita, la porrita, la porrita, aquí vamos a mojarnos, vamos a mojarnos. Mira, antes me he arriesgado. Empezamos a empezar, ¿puedo empezar por mí? Sí, no, hombre, claro, por supuesto. Antes me he arriesgado votando a Federico Jusid como favorita para los Goya. Pero esta vez voy a ir sobre seguro, voy a ir por la favorita, que es Up, que es la que se ha llevado los premios, se ha llevado los Globos de Oro, los Grammy, todo eso. O sea, yo creo que tiene todos los números para ellos. De ganarse la banda sonora del año, ¿no? Sin duda. Y la otra pregunta, si tú tuvieras que mañar, ¿a quién pondrías de ganador? Pues hombre, pues yo es que votaría de Splat. No solo porque me gusta mucho la banda sonora, la he escuchado varias veces, sino porque también de Splat se lo merece, ¿no? Realmente que me pareció un tongo tremendo lo que pasó el año pasado. Y si pasa este año algún otro tongo, por ejemplo, que gane la que ya sabemos, también lo diré. No me importaría de todas maneras que ganase en absoluto, que ganase Up. El sinfonismo, a mí eso siempre me ha gustado, muy, muy buena música. Pero vamos, mi apuesta personal es por el señor Zorro. Juan Luis. Bueno, ¿tú? Yo pienso que va a ganar Avatar. ¿Por qué? Porque he visto un Horner correcto. Un Horner que a lo largo de su historia lleva por unas 14 o 15 nominaciones, un único Oscar. Y creo que es una banda sonora que merece la pena. Me gustaría también, por otro lado, que ganara Alexander Desplat, ¿no? Por el fantástico Mr. Fox. Y Up considero que es una banda sonora tan genial que no hace falta un Oscar. Solo digo eso. Me ha gustado eso. Pues sí. Eso podríamos decir de la misión de Morricone y de tantas grandes bandas sonoras que no han sido premiadas con que un Oscar. Ya ahí quedan, ¿no? No hace falta un Oscar. Bueno, yo por último, como soy apista de todas, pues me gustaría que ganara Up, y creo que va a ganar Up, y todo para Up, por mi parte. Vale. Tú siempre todo Up, ¿eh? Todo Up. Todo para arriba. Bueno. Ay. Finalizamos pues el programa con una canción de nuestro querido Randy Newman. Que esperamos que gane Randy Newman, es aquí nuestro apoderado. En canciones, que tiene dos canciones. Claro. De la película Tiani y el Sapo. Creo que se estrena ayer, ¿puede ser? Sí, es posible. Sí. Gran banda sonora, ¿eh? Pues sí, sobre todo las canciones, que están muy bien, porque además es una historia ambientada en Nueva Orleans. Uh-huh. Inventada pues en los pantanos de Nueva Orleans, donde está la rana y hay tal. Hay muchas ranas y sapos, ¿eh? Sí, hay de todo. Hasta cocodrilos, ¿no? Y bueno, y está muy bien porque este tema que vamos a poner está basado en el jazz de Nueva Orleans, ¿eh? Está muy bien. Sí, Down in New Orleans, compuesto por Randy Newman. Y bueno, ya solo nos queda que despedirnos, ¿no? Hasta la semana que viene. Ángel, un placer. Pues un placer, sí. Juan Luis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si os quiere. La semana que viene más. Y de todas formas, pues creo que entre los tres queremos deciros que tampoco os toméis muy en serio esto de los premios, porque genios como Ennio Morricone no tiene Oscar, genios como Stanley Kubrick no tiene Oscar. Ni Orson Welles. Ni Alfred Hitchcock. O sea que no lo tomaremos un poco a broma. Bueno, salga lo que salga. Pero despotricaremos un poquito, meteremos caña, pues si acaso. Si como no ganen los que he dicho yo. Hasta la semana que viene. Venga, pues. Chao.